Es extraño celebrar misa pensando que el próximo domingo posiblemente tenemos nuevo Papa. Y como muchos de ustedes, me pasé la semana leyendo las notas acerca de los distintos candidatos y con tristeza también las distintas tensiones y crisis internas, intestinas de la Iglesia, con ese morbo que a veces tienen los medios para mostrar los trapitos sucios que sabemos que están. Mirando estas noticias, que ya son tristes, hay que mirar también, si uno lo hace por internet, los foros de los comentarios de los lectores para entristecerse un poco más, para ver qué imagen tienen de nosotros, de la Iglesia, leyendo estos foros, que a veces son divertidos y a veces son tristes. Encontré un viejo chiste, que seguramente lo conocen, el de la Trinidad que decide irse de vacaciones y el Padre les propone al Hijo y al Espíritu Santo: vamos a la tierra, hace tiempo que quiero estar de una forma más fuerte, ¿qué tal si vamos a Jerusalén? Y Jesús dice: no, mejor no, ese lugar me trae malos recuerdos, no me fue bien ahí la última vez que estuve. Y después, preguntando: ¿y a dónde podemos ir? ¿Y a dónde podemos ir? El Espíritu Santo interviene y dice: a Roma, que yo nunca estuve, ahí sí me gustaría estar. Ha sido simpático, ha sido, y en el fondo muestra lo que muchos creen que es imposible, y es que el Espíritu Santo se mezcle con la humanidad quebrada. Entre muchos otros foros decía, y alguien todavía cree que esta elección va a estar guiada por el Espíritu Santo, contando los lobbies que hacían los cardenales de derecha, de izquierda, los ultraconservadores, el Vatilix. Bueno, ¿y todavía creen que el Espíritu Santo va a hacer algo con esto? Esta pregunta es clave porque muestra el mismo prejuicio, el mismo esquema religioso de los fariseos y los escribas que murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Este, el de los foros, es el prejuicio de los que no llegan a ser cristianos del todo y que creen que Dios es para los puros y que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con las bajezas del hombre. Como que Dios no toca el barro porque santo es sagrado, Dios se aísla de nuestras miserias y no se deja enredar, no se deja entremezclar por las miserias humanas. Error, error, error una y otra vez, error. Y quizás valga la pena hablar sobre esto porque en un proceso de conversión como el de la Cuaresma, preguntarse si Dios o su Espíritu se entremezcla con nuestras bajezas, con nuestras propias quebraduras, es una pregunta del todo pertinente. Y además, porque en esta espléndida parábola que todos leímos una y otra vez, leímos libros que la comentan, esta presencia del Espíritu mezclándose con la pobreza de los hijos aparece de una forma sutil pero clara. Los dos hijos, el menor y el mayor. El menor decide lo que nuestra época decide también: los beneficios del ser hijo sin la presencia del padre, los beneficios de la espiritualidad sin el estorbo de alguien que nos interpela. Hoy están de moda las espiritualidades en sentido amplio, no religiosas, que buscan satisfacer la búsqueda de equilibrio interno. Y no es que sea algo malo en sí mismo, pero es una espiritualidad un poco ensimismada, que busca el bienestar interior, la armonía, sin el contacto, sin el vínculo, el único vínculo que nos garantiza un equilibrio y una alegría y una armonía verdadera, que es el vínculo con Dios, el vínculo con el Padre. ¿Cuántas veces en nuestras propias búsquedas espirituales nos interesa más el resultado inmediato que el vínculo con Dios? Como si ser hijo y estar conflictuado no pudieran convivir, no pudieran coexistir. Y cuando las cosas van mal, creemos que Dios nos da la espalda porque apostamos a la espiritualidad del bienestar. Entonces, si Dios sale de garante de nuestro bienestar, el Hijo se va, declarándolo muerto al Padre. Suponiendo que si el Padre está, Él no puede desplegarse. Esa imagen tan moderna, tan nuestra, de un Dios insufrible, que donde está pide, exige y exige y exige. Si Dios está, yo no puedo estar. A más Dios, menos hombre. Entonces matemos a Dios para que nazca el superhombre. Así pensaban los filósofos modernos. Así en los hechos a veces actuamos nosotros. Me desconecto un poco de la religión, de la espiritualidad, porque quiero un poco de aire. Después vuelvo al trabajo de ser bueno. Esta decisión mal lograda, pero infinitamente respetada por el Padre, que con dolor lo deja partir, fundirse allá, perderse en el horizonte, lo hace tocar fondo al hijo menor. El bienestar aparente le dura lo que le dura la plata, toca fondo. Y en ese tocar fondo se acuerda que no está hecho para eso y vuelve, interesado, seguro, y con la conciencia de haber quebrado algo y de que Dios no puede ser más padre, que el Padre no puede ser más padre. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Esa es la tentación mayor. Es el triunfo de la mentalidad que separa a Dios de nuestra fragilidad. ¿Y con qué se encuentra? Con un Padre que lejos de oprimir, lejos de pedir cuentas, lo sale a buscar, lo abraza, lo besa, se conmueve y hace fiesta. Del otro lado, el hijo mayor, el del imperio del cálculo, el del tome y daca, el que cumple estando siempre sin estar nunca, el que no se siente hijo a pesar de estar, el que le reclama y el que no entiende que todo lo del Padre también es suyo. Y dígame si hay algo de nuestra espiritualidad que no tiene algún rasgo de esta postura del yo te di todo lo que me pediste, ahora vengo a reclamar lo mío. ¿Cuántas veces rezamos pidiendo que a Dios se le caiga un favor, que por favor se conmueva y nos dé algo que estamos necesitando, algún, como si Dios no nos diera todo y a manos llenas? ¿Cuánto nos cuesta aceptar que somos herederos del Padre? No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Tenemos el reino en nuestra mano. Y tenemos la ilusión, la fantasía de tener que torcerle el brazo a Dios para que se conmueva y nos tire una soga. No entendimos nada. Presos del cálculo, del tome y daca. Hay que escuchar una y otra vez de la boca del Padre: todo lo mío es tuyo. Para empoderarnos, para darnos cuenta que si somos hijos, somos herederos. Pero el planteo inicial es: ¿dónde está el Espíritu acá? No aparece abiertamente. Yo creo, ¿saben qué? Que el Espíritu está en la interioridad de estos dos y que empieza a aflorar en el medio de la crisis de cada uno de estos dos. Son crisis distintas. Uno toca fondo, siente hambre, su vida cruje, vuelve. Ahí está el espíritu. Aunque todavía no huele incienso. El otro se endurece por la envidia, toma distancia, reclama. Y en ese reclamar y en ese diálogo de confrontación se da cuenta de la dureza de su corazón, se da cuenta de lo mezquino de su cálculo. Ahí está el espíritu. Es silencioso, pero está. Dice el libro de Josué, el maná dejó de caer al día siguiente cuando comieron los productos del país. Ya no hubo más maná para los israelitas y aquel año comieron los frutos de la tierra de Canaán. Aquí hay que preguntarle a Dios, ¿dejaste de alimentarlos? ¿Porque no les diste más el maná que viene desde arriba, mágicamente desde arriba? Y el sentido común dice, no, les dio la tierra. Les dio la tierra prometida y ellos empezaron a cultivar. Y lo que salía era fruto del trabajo, pero era don de Dios también. Y es hasta curioso, en vez de venir desde arriba, viene desde las entrañas de la tierra. Como nuestra conversión, que aflora, se abre paso en medio de nuestras crisis, en medio del contacto con nuestras bajezas. No sé de dónde sacamos la idea que la santidad es un cuadro estático donde todos son perfectos y acabados. Dios nos va santificando y reconciliando en el medio de nuestras crisis. Nos va sanando en el medio de nuestras heridas sangrantes. Cuando cobramos conciencia de que sin Él no vamos a ningún lado. El mismo hecho de entrar en conciencia de la propia fragilidad y de tender hacia Él es fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu. En el imaginario está que el día que nos convirtamos se van a acabar todas las luchas interiores y vamos a ser santos de estampita, radiantes, relucientes. Mentira, eso es mito, es leyenda. No. Dios nos santifica, nos atrae, nos aspira desde nuestra oquedad. Por eso, cuando uno mira el tema del papado, la iglesia, por supuesto que está el Espíritu. Porque desde que Dios hizo hombre, no le tiene miedo a la humanidad, sino que la abraza, se compenetra hasta el fondo para atraerla, para divinizarla, para humanizarla más, para recostarla en el pecho del Padre. Y solo así nos damos cuenta que el verdadero protagonista de la conversión no es ni el hijo menor que vuelve interesado, ni tampoco el hijo mayor que chapotea en envidia y en resentimiento, sino el Padre, que con su amor los atrae, el Padre. Por eso es que Pablo dice en Corintios, por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios. Lo dice claro, el trabajo es de Dios. Lo único que tienen que hacer ustedes es dejar de poner resistencia. Están como atrincherados. Déjense que Dios los convierta. Que Dios los atraiga, que Dios los atraiga. El protagonista es Él, nuestra conversión, nuestra fe. Empieza en voz pasiva, dejándonos amar, dejándonos convertir, no conquistando nosotros la perfección, clavando la bandera en la tierra de la perfección espiritual. Eso es absurdo, no es cristiano. Hay que dejarle a Dios que nos vaya reconciliando. La obra es de Él. Nosotros respondemos, por supuesto, con nuestra libertad, con nuestra docilidad. Y es una respuesta contundente, pero receptiva. Hay una pasividad receptiva de nuestra parte. Y así empezamos a amarlo a Dios, que es la única manera que tienen los hijos de amar. es la de dejarse amar. ¿Cómo ama un bebé a su madre? Dejándose amar, dejándose alimentar. Y en esa pura recepción, el bebé se realiza como hijo. Ya adultos, la única manera que tenemos de realizarnos como hijos es dejándonos reconciliar. ¿Cómo? ¿Dónde? En nuestras bajezas, en nuestras crisis, en nuestras zonas más oscuras. Porque es ahí donde nos encuentra el Espíritu. Es desde ahí que el Padre comienza a atraernos, que comienza a musitar en voz baja el llamado al seno del Padre, al abrazo, a la intimidad que da vida, al perdón, a la fiesta. No le importa nada, le importa que volvamos. No le importa nada. Nos sale a buscar, nos tapa la boca cuando queremos dar explicación, queremos todavía salvar el honor diciendo: yo sé que no no estoy a la altura de... Por supuesto que no estás a la altura, vení que te abrazo. Tenemos que pedirle que nos convierta si nos convertimos nosotros. Que sea Él el protagonista de este proceso de reconciliación. Que parta desde abajo, desde donde ni siquiera nosotros nos animamos a entrar, para que la reconciliación sea completa y la fiesta sea verdadera, para que resucitemos al vínculo y al amor de hijos.